comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Bienvenidos como siempre a Furia Arrabalera, aquí por FM Mercado, en la 90.9 y también en la página del Club Sportivo Barracas, en www.sportivobarracas.com.ar, para hablar como siempre del Arrabalero, para hablar de Sportivo Barracas en este 21 de diciembre, ya empezando el verano. Ya se siente el calor, pero empezando lo que es el verano y ya terminando el año, ¿no? Comienza una cosa, termina otra, novedades como siempre. Bueno, va terminando el año lleno de cosas, como decíamos, bueno, un campeonato al hombro, el ascenso a la primera C de la primera división del fútbol, Sportivo Barracas, ¿no? Ese paso tan importante, ese objetivo tan grande logrado en este 2015, un año glorioso, histórico para Sportivo Barracas, para el club, para sus hinchas, para los dirigentes, para todos los allegados de este Club Sportivo Barracas, de todos los arrabaleros. 9:05 de la noche, le vamos poniendo primera. Hay muchas novedades, tenemos varias cosas para contar. Y como siempre y como cada lunes, como venimos haciendo últimamente, invitados. Hoy, invitadas, como siempre también de lujo, las invitadas que tenemos acá en el piso de la FM Mercado para, bueno, charlar, obviamente de fútbol, pero ya vamos a ir contando más bien de qué se trata. ¿Cómo te da, Rancho? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, a vos, a toda la gente de Furia Arrabalera. Sí, estamos aquí nuevamente en el lunes y estamos viendo ya lo que es el anteúltimo programa de este 2015 que empieza a quedar un tanto gastado, ¿no? Viejo, pero como decías vos, un 2015 glorioso, ¿sí? Ese es el primer punto. Lo que más vamos a recordar de este 2015 es la gloria de Sportivo Barracas ascendiendo. Y también lo vamos a recordar, entre otras cosas, por las obras que se están haciendo, porque también ha crecido a nivel institucional, a nivel social, lo que implica entonces lo que va a ser el bajo autopista, ¿sí? Que será próximamente de Sportivo Barracas, allí en la calle Iriarte, entre General Hornos, ¿sí? Y Herrera, que se está poniendo todo a punto, ¿no? Para lo que va a haber así otras canchas, para otras actividades, sí, bárbaras, futboleras, sí. ¿No? Sí, sí. Bien, bien, con todo lo que implica, lo importante que eso significa para estar ahí insertado socialmente, ¿no? En el club del barrio, para ser un club de barrio realmente y meterse con todo lo que significa en actividades con toda la gente que vive allí. Así que lo importante y el orgullo que significa no solamente hablar de la pelotita, sino también de estas obras que está realizando Sportivo Barracas, este crecimiento, ¿sí? Así que, bueno, estamos muy contentos por todo eso. Está bárbaro, sí, la verdad, y lo que decís, no solamente la pelotita, sino el proyecto y el compromiso que tiene el club con sus socios, con sus allegados, con la gente del barrio, ¿no? Este proyecto bajo autopista, como se lo llama, que es abajo de la autopista y que está a 100 metros nomás de la sede social, todo cerca, obviamente, ahí en el barrio. Y bueno, que si te metes en la página del club, en www.sportivobarracas.com.ar, ahí te vas a enterar mejor y vas a ver las fotos de lo que es y ahí vas a ver lo que decimos, que realmente están bárbaras las canchas y el proyecto. Y además hay información sobre la escuelita de fútbol que va a estar funcionando allí. Bueno, te querés enterar, metete en la página que vas a tener más información. Y contando, ¿no?, de las novedades, ya lo nombramos, ¿no?, a lo que son los refuerzos, porque termina el 2015, pero ya se piensa en el 2016. La primera va a estar jugando en la primera C, después del campeonato logrado, y bueno, ya se va reforzando el equipo del Goma Vidal y de Damián Infante, que si no hay ningún problema, vamos a estar hablando con el Goma más tarde para que nos interiorice un poco más del fin de año de Barracas y cómo se viene el próximo. Pero ya sabemos qué refuerzo, bueno, el Bono Romero vino la semana pasada. Exactamente, durante este receso, sí, mientras tanto ya sabemos que Alejandro Acuña es uno de los refuerzos, tiene 26 años, viene del Club Muñiz. Facundo, el Bono Romero, que estuvo aquí el lunes pasado, también volante de 24 años y que viene últimamente de dar sus pasos en Aprendices Casildenses del Torneo Federal B. Y también está Julián Botaro, delantero de 23 años, que también pasará allí por Huracán y que viene proveniente de La Madrid, de Primera C. Así que bueno, ya esos jugadores forman parte del plantel de Primera División C, en este caso, a partir del año 2016. Claro, porque está de vacaciones ahora el plantel, porque obviamente ya termina el año, ya terminó su año de trabajo, y van a retomar el martes 5 de febrero, perdón, de enero. No sé si dije martes, creo que es martes. Igualmente sí, es el 5. Ah, bien. Sí, sí. El 5 de febrero y van a hacer los trabajos más fuertes el 20. En enero, sí. Van a viajar a Miramar. Y sí, bueno, y vamos a ver si va a estar pasándonos toda la información, ¿no? Desde allí. Seguramente. Quizás yo desde acá y usted allá, ¿sí? Es probable. Bien lo suyo. Estamos haciendo fuerza, trabajando arduamente para, bueno, traer la información desde obvio, ya, ¿no? Esas son las novedades. Y por ahora que podemos comentar para abrir el programa, ¿no? Porque tenemos mucho, pero bueno, lo vamos a ir llevando de a poquito y tenemos a nuestras invitadas. Sí. Y no dijimos nada del futsal, justamente por eso. Exactamente, lo guardamos para empezar ahora, ¿sí? Hablar del fútbol femenino, fútbol de salón, ¿sí? Lo que ha sido este año 2015, muy importante, y aquí, por supuesto, a dos de las arrabaleras que nos van a contar todo. Te viniste preparado, mirá que saben las chicas de fútbol. Por supuesto, quiero saber mucho, ¿sí? Así que espero que también vengan preparadas para responder. Sí, sí, sí, hay que preguntar, no hay que tratar de informar nosotros porque vamos a quedar mal parados si nos ponemos a tratar de comparar, a ver quién sabe más, porque las chicas saben mucho de fútbol y las arrabaleras, bueno, un orgullo del club porque les va muy bien, porque juegan bárbaro, tuvimos la oportunidad de ir a verlas y realmente les ha ido bien. Hacemos una breve cortinita para presentar a las chicas. Están con nosotros Bárbara Bot y Florencia Pereiro. Furia Rabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Como decíamos, bueno, primero, Bárbara Bot, Barbie, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir, Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, más que nada. Esta vez vivo y en directo, no los últimos 5 minutos como venía sucediendo, ¿no? Cumplí, ¿viste? Te dije, perfecto, te doy mi palabra. Perfecto. Y no solamente más de 10 minutos, sino todo el programa. No, por eso estamos está bien, acá. Está bien, después de que venía 5, sí. te metí presión. Sí, se nos vuela. Fue presión alta, sí, como sí, la vara alta. Pero bueno, respondimos de la mejor manera. Es que se nos vuela el programa, ya van a ver ustedes. Bueno, la metemos también la charla. Se van a dar cuenta cuando estemos acá en el fragor de todo lo que tenemos que hacer. Y bueno, pero vamos a disfrutar el programa, ¿no? Con la idea de informarnos y de saber mucho más de lo que ha significado, lo que es para ustedes, ¿sí? El fútbol y particularmente dentro de Barracas, ¿no? Esa es la idea, que nos vayan contando la información. Quizás, no sé si prefieren arrancar y saber cómo les ha ido. Nosotros la fuimos siguiendo en este 2015, ¿sí? Cómo ha sido la actividad, tanto de primera como tercera, las dos categorías, divisiones en las que juegan, ¿sí? Ahora va a responder quien responde, Bárbara, ¿sí? Me hago cargo. Sí, igual nos la saludamos a la China, la metemos, bueno, Florencia Pereiro, la China. ¿Cómo te va, China? Gracias por venir. Bueno, como dijo Barbie, gracias a ustedes. Sabemos que les metió presión para, sí, sí, sí, sí, para que sea más larga la invitación y la charla del futsal femenino. Así que, aquí estamos. Estamos para tener un rato largo. Muy bien. Sí, sí. Como ves en la cancha, Barbie, igual, ¿eh? Sí. Creo que es en todos los aspectos, ¿no? Hay que meter presión, hay que meter. Sí. Morir. Con todo. Tú por sobre todas las cosas. Está muy bien, está perfecto. Así, así. Nosotros que la vimos en la cancha, sí, te vimos así. Con muchas ganas, ¿no? Sí. La China igualmente, aunque uno la ve chiquitita o algo, de afuera de la cancha también, ¿eh? No se queda callada. Sí, sí. Mi temperamento es complicado, les podría llegar a decir, lo admito. Bien, para ponernos a tono, nosotros las conocemos, sabemos qué hacen, pero cuenten a la gente más que nada que, bueno, ustedes son del equipo de fútbol futsal femenino, las Arrabaleras, qué rol cumplen, qué juegan, cuéntenos un poco, bueno, qué hacen ustedes y de qué se trata este fútbol femenino de futsal. Bueno, como ustedes saben, este año fue el primer año de la actividad dentro del club, ¿sí? Surgió como un proyecto presentado al presidente Víctor y luego de haberlo aprobado, se dio inicio con la actividad. La idea en un principio fue tener solamente escuelita de futsal, pero bueno, luego varias de las chicas que jugaban con nosotros en otro de los equipos decidieron acompañarnos en este proyecto del 2015, entonces fue ahí cuando surgió la posibilidad de competir en una liga, que esta liga que competimos este año, que fue BAFI. Y bueno, desde ese momento dimos inicio a conformar las dos categorías, que son tercera y primera categoría, y nos inscribimos en BAFI, que fue creo en marzo, para disputar el torneo durante todo este año. En cuanto a roles, en un principio nuestra idea, como te dije, iba a ser profes de la escuelita, pero debido a las circunstancias de competir tuvimos que dividirnos los roles. Por ende, nos hicimos cargo y entrenar la tercera categoría y la primera. Fuimos entrenadoras de ambas categorías y yo en algunos partidos me puse de jugadora también. No aguantaste y te fuiste. Mi idea siempre fue querer jugar este año, pero como entendíamos que era importante cumplir otros roles para que la actividad crezca dentro del club, no pude jugar muchos partidos, espero poderlo hacer el año que viene y ocupar otro rol, pero bueno, contenta por el balance que se hizo durante este 2015 en ambas categorías y por el protagonismo en el torneo, ¿no? Como primer año dentro de esto. Sí, sí, sí, lo más importante era empezar a competir, poder insertarse, ¿no? Florencia, ¿están contentas con eso? ¿Sintieron que en cuanto al organizativo pudieron responder por lo menos con los primeros pasos? Después uno quiere ganar, ¿no? Una vez que está dentro y todo lo más, pero lo primero era poder insertarse, poder organizarse y poder competir. Sí, en realidad, como decía Barbie, la idea al principio, si bien era escuelita, tuvimos el apoyo de las chicas de las más grandes de primera categoría y de tercera también. Entonces nos vimos con condiciones de poder competir y sabíamos que íbamos a cumplir con los objetivos porque es un equipo que juega hace años, que está formado por chicas que tienen experiencia y que sabíamos que estábamos preparadas para ganar. En caso de tener al mando a Barbie, que siempre quiere llegar a esos términos de ganadora. Está muy bien. Más allá de, obviamente, aprender y trabajar bien, ¿no? Con una continuidad. Vos sos netamente técnica, se podría decir, director técnica. Este año... ¿Está bien dicho, director técnica? Sí. Cumplí el rol de directora técnica porque... Directora. Porque no preferí quedarme afuera y no jugar. Barbie venía de una lesión y creía yo particularmente que la que tenía que ponerse a jugar era ella. Había estado parada mucho tiempo y con el amor que nosotras tenemos por este deporte era importante que vuelva a la cancha. Exactamente. Está bien. Y entre las dos son las que, digamos, organizan, coordinan todo lo que es el futsal, bueno, y todo lo que nos van a contar ahora, que se vienen proyectos y cosas nuevas. Más allá de eso, ¿se denominan como dupla técnica o no es así? ¿O no lo pensaron? Lo fuimos, sí. Lo fueron. Desde que empezamos a trabajar... Está bien. Pero ¿se piensan así, se hablan así, como dupla técnica? Y nos consultamos todo. No sé, a ver qué querés decir. ¿Es así? No, no, porque el Sportivo Barracas ya es una escuela de duplas, porque en la primera división tenemos a Infanti Vidal. Infanti Vidal, ¿no? Entonces, bueno, por eso preguntaba, digo. Lo que tenemos es que somos muy distintas. Entonces, también es el mismo caso que nosotros. Nos complementamos en formas y nada, a la hora de decidir nos consultamos una a la otra y nada, eso por ahí da un balance. O un orden por ahí, que si tiene una, está un equilibrio. Bueno, está muy bueno. Sí, ¿vos qué disfrutás más, Barbie, ahora que te toca los dos roles? ¿En la cancha o afuera? No. ¿O las dos cosas? Depende de las situaciones, pero en la cancha. Total, por ahora, y creo que por un año más, quiero disfrutarlo dentro de la cancha, dentro de la primera. Pero hay una realidad también que yo disfruto muchísimo, el dirigir la tercera categoría, que son las nenas que ustedes pudieron ver, porque es el segundo año que nosotros venimos trabajando con ellas. Es un proceso a largo plazo que se viene dando desde el año pasado. Ellas nos apoyaron un montón, nos siguieron, y yo valoro eso. Yo soy mucho de la idea de... Me gusta mucho la formación, ¿sí? Trabajo mucho con formación, y hacerlo en el deporte que más me gusta y que me apasiona, creo que es fundamental. Entonces, nosotras dos pusimos muchas energías en ello, y ojalá el año que viene podamos seguir trabajando con esa base, que es la idea, que sigamos haciéndonos cargo de la tercera y la cuarta categoría, porque, como les digo, yo soy muy estudiosa también esto del proceso a largo plazo, ¿sí? Y son chicas que tienen muchísimo futuro, pero hay que trabajarlas bien. No sabemos que dentro del futsal femenino nadie va a vivir de esto, y no es como los hombres. Entonces las cosas se tienen que hacer a conciencia, porque son chicas muy chicas y bueno, no se puede jugar con eso. Bien, sí, y bueno, ahora que nombraste la tercera, ustedes este año jugaron el torneo Buffy, tanto la tercera como la primera. La tercera llegó a la final, ¿la primera también? Semifinal. Ambas, después perdimos las dos por penales. Bien, un torneo con varios equipos, competitivo, bueno, que en líneas generales fue más que positivo, porque bueno, las chicas en la final por penales y ustedes también en la primera por penales. Igualmente, la idea del año que viene es cambiar hacia un torneo como es el de AFA, ¿no? Que me imagino que es más, no sé si importante, pero por ahí más competitivo en cuanto a equipos. Ustedes me dirán mejor. Sí, qué diferencias tiene, ¿no? A favor y en contra, quizás. ¿Por qué es la decisión de cambiar también, no? A ver, la decisión de cambiar es por una cuestión de que AFA es AFA. Claro. Es la marca. Sí. Hay una realidad también, ¿no? Sí. Quizás lo que tiene AFA es que si vos tenés un buen equipo y llegás a lograr un campeonato, tenés la chance de participar en la Copa Libertadores de futsal femenino. Eso sí. También es importante, sí. ¿No? Y es uno de los grandes objetivos, más ahora que el futsal está creciendo bastante, sí. Y de que se le está dando mucho auge. Sí, claro. ¿Cómo se lograría? ¿Cómo clasificas a la Libertadores? Saliendo campeona del torneo Apertura o Clausura. Sí, Un equipo compite. Un equipo, va a la presentación. Igualmente, este año se hizo en Chile, la segunda edición. Nosotros jugamos en la primera edición, el primer año jugamos. Y este año se hizo. Pero y, ustedes pertenecían a otro club. Bien, exactamente. Y este año se hizo, fue el campeón del torneo, pero a su vez también hubo invitados, como fue San Lorenzo, ¿sí? Como invitado a la Copa Libertadores. Bien. Creo que también invitan a equipos competitivos, ¿sí? Hay una realidad para que el nivel de torneo sea alto, porque como un espectáculo también, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, bueno, nuestra idea igualmente es competir en AFA, dar ese salto, ¿sí? Conformar los tres planteles que nos van a tocar para el año que viene, hacer la prueba de jugadores en el mes de enero. Ahora estamos con todo lo que es la conformación de los equipos de trabajo, ¿sí? Tanto para el plantel del femenino y, bueno, para lo que va a ser el masculino, porque Sportivo Barracas va también a tener la disciplina de futsal masculino, que no va a participar el primer año en AFA, sino en LAFA, seguramente, que es una liga paralela, ¿sí? Porque nos parece importante hacer un año de transición antes de entrar en AFA, porque en hombres es mucho más complicado y exigente. En AFA es un equipo que está Boca, que en este momento tiene cierta hegemonía, Pinocho, un equipo que tuvo igualmente, muchos años. Igualmente Sportivo Barraca entraría en la tercera división. Por eso, entraría para... Ahí está. Exactamente, perfecto. Hay tres divisiones, está la A, la B y la C, son tres categorías. Muy bien. Así que bueno, nada, nuestro proyecto es para el 2016 es esto. También fomentar la actividad dentro del club, ¿sí? Va a haber futsal masculino, futsal femenino y va a haber FEFI también, que va a funcionar en las canchas del Bajo Autopista, como ustedes estaban recién uh-huh. mencionando, ¿sí? Y lo importante es esto, conformar un gran equipo de trabajo para que esté trabajando en las tres disciplinas de la misma manera, con las mismas ideologías y haciendo que el club tenga mayor cantidad de socios, que tengan más actividades dentro del barrio, que eso es fundamental, ¿sí? Y creo que parte de las dirigencias y de todos los dirigentes del club, el apoyo está. Entonces, lo que nos queda a nosotros es trabajar para eso, ¿no? Este año lo hemos hecho y bueno. Reconforta de alguna manera. Sí, sí. Hoy me contaba justamente antes de entrar vos, China, que, bueno, el FEFI, la escuelita también, bueno, la escuelita del FEFI, fútbol también de hombres, pero va a estar coordinado por ustedes, más que nada. Sí, Barbie va a ser la coordinadora general. De todas las categorías en lo que se refiere a futsal y a la liga esta de FEFI que van a competir los nenes más chicos. Y lo que planteaba ella recién es esto de mantener una línea de trabajo en tanto femenino como masculino similar. Que haya un año de proceso como nosotras tuvimos en futsal femenino con el masculino, por eso es que no entran a competir en AFA ahora. Que jueguen una liga paralela como hizo el futsal femenino, para que tengan un año de prueba y de trabajo y ya el año que viene, si es posible, poder entrar a competir en el torneo de AFA. Bien, es lo importante seguramente que sienten a través de todo este año y la proyección hacia el que viene, se sienten seguramente, intuyo, muy contentas y muy reconfortadas por lo que significa un proyecto que se inició, que anduvo bien y que además tiene la idea de agrandarse, de seguir adelante y que tiene el respaldo de la dirigencia y que tiene estas obras nuevas, que también va a encontrar un nuevo lugar donde seguir expandiéndose. Digamos, todo eso, entre comillas, la llena de preocupación, ocupación, responsabilidad, alegría, es una mezcla de todo eso. ¿Sienten todo eso? ¿Qué les pasa con todo esto? Sí, realmente es una mezcla de sensaciones, como bien vos bien lo decís, y mucha responsabilidad, ¿sí? Nosotros hace muchos años que estamos dentro de lo que es el futsal y mismo dentro de lo que es la parte de trabajar en esto, ¿no? Yo me dedico también, soy profe de educación física y trabajo con formación y en distintos proyectos y la verdad que este proyecto tiene objetivos muy altos y como somos nosotros y por la elección que hemos hecho de los grupos de trabajo, yo siempre le transmití lo mismo. Acá hay que trabajar, ¿sí? Y si nosotros trabajamos bien, las cosas se nos van a ir dando y va a ser mejor para todos. Llevar al club a lo más alto es nuestro mayor objetivo, ¿sí? Pero lo más alto no en cuanto a ganar, ¿no? En lo más alto es fomentar la actividad, ¿sí? Y que el club crezca desde ese lado, de tener actividades. Notar, ¿no?, que el club está a la altura de todo. Después se puede ganar o perder, pero vos notás que cuando vas a ver un partido está todo armado, desde la organización, desde qué sé yo, de la indumentaria que tienen que necesitar, su lugar, lo que el que va a ver, todo lo que implica, ¿no? Y son un montón de cosas que uno o los de afuera no ven, ¿no? Es un esfuerzo también. Desde reuniones en las ligas, desde conseguir los materiales, desde conseguir las camisetas, desde las inscripciones, desde los fichajes, desde temas de seguridad, ¿no? Que eso es algo que todo lo pasan por alto y es fundamental el tema de la seguridad, el tema de los aptos médicos de los chicos, ¿sí? Para actividades que hoy en día hay muchos accidentes de chicos practicando deportes y a veces los padres no toman conciencia de eso y nosotros del rol de profesionales tenemos que tenerlo como pauta principal, ¿no? Pero bueno, nosotros como te decía, las responsabilidades son muchas, los objetivos son altos y creo que también cabe mencionar, como vos decís, la estructura está armada. El fin de semana pasado nosotros tuvimos la posibilidad de inaugurar el estadio en La Reja, ¿sí? Que es un estadio que quedó increíble. Sí. Es un estadio para que nosotros participemos y juguemos los partidos oficiales el año que viene en el predio de Suter. Y quiero destacar que se hizo un partido inaugural con los chicos de futsal masculino de la UMET, ¿sí? Porque nuestros objetivos el año que viene es darle quizás una visión distinta también al deporte y haciendo un vínculo y un nexo con la Universidad Metropolitana del Trabajo y Sportivo Barraca, para que los chicos que participen y representen a Sportivo Barraca puedan tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria, y a su vez los chicos que estudian en la universidad puedan representar al equipo, ¿sí?, de Sportivo Barraca. Me parece que es algo fundamental. Es como importante. Te dije hoy, nadie va a vivir de esto y del futsal nadie vive como en el fútbol profesional. Entonces hay que asegurarse de la educación, ¿sí? Sí, tener algo para, una herramienta para más adelante. Le recordamos a la gente que estamos hablando con Bárbara Bot y con Florencia Pereiro, técnicas del futsal femenino de Sportivo Barraca, Arrabalera. Y mientras las escuchaba hablar pensaba, ¿cuándo empezaron con esto del fútbol, ¿no? Porque generalmente hoy en día igual ya se perdió mucho, ¿no?, de ese pensamiento que es de hombres. No, queda todavía algunos. Un poco queda, ¿no? Pero bueno, no sé, en tu caso, ¿cuándo empezaste o te gustó el fútbol y quisiste entrar a una cancha? En realidad yo vengo de una familia muy futbolera. Mi hermano, mi papá, mi abuelo han jugado. Mi abuelo fue presidente de Almagro mucho tiempo. Así que ya desde chiquita... ¿Es de apellido Pereiro tu abuelo? Sí. También, bueno, para ver de qué lado venía. No, porque tenemos ahí algunos conocidos en Almagro. Sí, así que nada, desde chiquita ya estaba muy metida en lo que es el fútbol. Empecé a jugar muy de chica, mi abuela me llevaba a entrenar. Arranqué en Huracán jugando cancha de 11. A escondidas, porque a mi papá mucho no le gustaba, así que digo que las mentalidades masculinas, machistas... Y te pensaba, ¿no? Porque antes más todavía. Hoy en día, porque es mucho más común, hay torneos por todos lados, bueno, el futsal, todo, pero antes mucho más todavía. Sí, como antes más... por ahí no estaba tan bien visto. Sí, o extraño, ¿no? No sé si bien visto, era como raro, ¿no? Sí, a lo que voy es que incluso en mi familia, que era muy futbolera y que culpa parte la tiene mi papá, mis abuelos y mi hermano, digo, y no le gustaba mucho que termine jugando. Así que nada, arranqué así, después por cuestiones de horario pasé a jugar futsal, porque el futsal se entrena en su mayoría de tarde-noche y obviamente iba a la escuela estaba estudiando. Me pasé a jugar futsal y jugué mucho tiempo futsal, las dos con Bárbara. Bárbara jugó en España, yo tuve la posibilidad de jugar en Italia. Mirá qué experiencia, ¿mucho tiempo? Yo estuve un año en Italia. Mirá qué bien. ¿Y cómo es allá? ¿Cómo se? Sí. Es muy distinto a lo que es acá, es mucho más profesional. El nivel, quizá el de acá sí es mejor, pero a nivel organización y difusión, están, nos pasan el trabajo. Mucho más adelantado. Por así decirlo. Televisan los partidos, hay muchos sponsors, más adelantados. Sí, mucho más adelantados. Incluso en España también. Barbie les puede contar. Sí, sí, ya cuando va a llegar también Bárbara de España, también queremos saber que nos haga el recorrido parecido que hiciste vos, Florencia, de contarnos ahí. Así que vamos a escuchar ahora cómo fue lo tuyo también, cómo fue decir me gusta patear la pelota. Yo también vengo de una familia, más que nada de un padre demasiado enfermo del fútbol, ¿sí? Entonces él de chiquitita, me llevaba con él, él era técnico, ¿sí? En el interior, yo soy de Azul, no soy de acá, entonces él me llevaba... de Matías Almeida. Exactamente, bueno, yo trabajé con Matías Almeida acá en Capital, trabajando en fútbol, sí, digamos, lo conozco porque mi papá... ¿Alguna cosita de sacaste en la cancha? Totalmente. ¿Vos jugás en el medio? Sí. Sí. Lo conozco porque mi padre era técnico de él en las inferiores, exactamente, en Azul. Yo vengo de ahí. Mi papá muy enfermo, pero muy enfermo del fútbol. Entonces, de chiquitita yo era la que lo acompañaba a los entrenamientos con los jugadores y demás. De hecho, hoy en día tengo amistad con los jugadores, que en su momento era la chiquitita que jugaba con ellos. Y bueno, y cuando tuve la posibilidad, yo me vine a estudiar acá a Buenos Aires, ¿sí? Yo no conocía el futsal. Y cuando yo me vine a estudiar acá, tuve dos amigas, dos compañeras, que hoy en día una de ellas juega. Me llevaron a probarme a Boca y desde ese momento empecé a jugar ahí. Y hasta que me fui a España y después volví y seguí jugando. Y bueno, y en España lo mismo. Yo estuve un año haciendo experiencia en un club del norte de España, ¿sí? En el Guarnizo, en Cantabria. ¿Eso dónde sería más o menos? ¿Una ciudad conocida o algo? Santander. En Santander, bien al norte, al lado del País Vasco, de Galicia. Estuve jugando ahí durante una temporada. La verdad es que yo quería hacer la experiencia de jugar un año. Estuve jugando un año y me volví a estudiar nuevamente acá a Capital. Quería seguir formándome. Siempre fui de la idea de formarme y abocarme al deporte. Y no, la verdad es que es otra cultura totalmente distinta, ¿sí? Allá no es raro que una nena juegue al fútbol, es la verdad. Muchas universidades, la mayoría de las universidades tienen equipos de fútbol y las categorías las inferiores, que se le llama alevines, benjamines, que vendrían a ser el babi de acá, uh-huh. Es mixto, ¿sí? Entonces, de ahí también surgió la idea de este proyecto deportivo Barracas ser la escuela de fútbol femenino y masculino. La escuela de Barracas claro. Era mixta, ¿sí? Para tratar de ir contra estos tabúes que existen en la sociedad argentina, ¿no? Entonces, de ahí es eso, porque en los países del primer mundo se puede y acá no, ¿no? Entonces, siendo tan futbolero como somos. Entonces, sí, bueno, no, por supuesto. Por eso también, claro, por eso también uno le intriga. Igualmente hoy en día, lo que decimos, ya es algo que se empieza a ver como si nada. ¿Sí? En algunos lugares por ahí no sé si está mal visto, pero la verdad que yo no lo siento así, entonces por ahí no siento que alguno lo vea así, debe haber alguno que no lo vea. O por ahí, no sé si mal visto o que no encaje, ¿no? Pero hoy en día está cada vez más claro, cada vez más común. No es raro. Mirá, sí, pero la frase instalada está, el fútbol es para hombres. Exacto, es así. Pero, a ver, yo la verdad que la experiencia de haber vivido allá fue excelente y después viví una experiencia muy linda e importante, y creo que fue la más linda que he vivido, que una de las veces que viajé a España nuevamente, a Italia más que nada, yo hice los contactos y pude ir durante una semana a ver todos los entrenamientos de la Masía, del Barça, ¿sí? Uh-huh. Porque yo hice el curso de técnico, hice los contactos y nada, y me recibieron. Y la verdad que cuando me recibió el director deportivo coordinador de la metodología del Barça, más que nada, él me recibió como si fuese una persona, cualquier persona, digamos, no hice distinción. Claro, no es una mujer, mira vos que sí. Sí, entonces yo durante una semana estuve presenciando todos los entrenamientos y la explicación de él de por qué hacen esto en el Barça, por qué no hacen el otro. Entonces, me parece que acá, si yo acá voy a cualquier club de la primera y le digo, puedo presenciar tus entrenamientos o me explicas tu metodología, y yo no sé si me aceptarían o me recibirían de la misma manera. Entonces, sí. Eso cabe destacar, y es el mejor club del mundo, ¿no? No solo por género, tendrías también obstáculos de cualquier tipo, porque hay otra idiosincrasia, otro pensamiento, lo que significa abrir las puertas. Tenemos que hacer un cortecito. Les propongo igualmente, y a los oyentes que se queden, porque después de la pausa, bueno, vamos a hablar con el Goma Vidal, que nos va a contar las novedades del plantel de primera, y tenemos el ping-pong también para las chicas, que, bueno, últimamente se lo veníamos haciendo los chicos, ahora es el turno de las mujeres, y bueno, también como para saber qué piensan. Sí, cuáles son los gustos, los estilos personales y futbolísticos. Bien, así que seguimos acá con Bárbara Abbott y con Florencia Pereiro. Hacemos una pausa en Furia Rabalera. Furia Rabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Estás escuchando FM Mercado 90.9. ¿Sabía usted? Al igual que el hombre, las frutas y verduras tienen su origen y su historia. Escuchá que te la contamos. El ananá fue descubierto por los europeos en 1493 en la isla caribeña de Guadalupe. Los primeros intentos de los europeos para cultivar la fruta fallaron hasta que se dieron cuenta de que la fruta necesitaba un clima tropical para florecer. A finales del siglo XVI, los exploradores portugueses y españoles introdujeron el ananá en sus colonias de Asia, África y el Pacífico Sur. Debido a que el ananá es una fruta muy perecedera, los ananás frescos eran una rareza para los primeros colonos americanos. El tener un ananá fresco se convirtió en un símbolo de prestigio y clase social. El ananá se cultivó a gran escala por primera vez en el siglo XVIII en Hawái, y Hawái es el único estado de la Unión Americana donde todavía se cultivan. Otros países que cultivan comercialmente ananá son Tailandia, Filipinas, China, Brasil y México. Para que madure, al fruto le toma casi 3 años. Y otra curiosidad es que las fábricas de conservas utilizan todos los trozos del ananá.

Y no solamente para hablar de futsal, habíamos dicho que queríamos saber qué pasa con la primera, ¿no? Con los muchachos. Y por eso tenemos en comunicación a El Goma Vidal, uno de los técnicos, ¿no? Y es un placer saludarlo. Ya lo extrañamos, la verdad creo que hacía 2 o 3 semanas sí, ya lo extrañábamos al Goma o a Damián, a cualquiera de los dos. Buenas noches, Goma, ¿cómo te va? Martín y Hernán te saludan. Hola, Martín y Hernán, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, acá andamos, bien. ¿Vos? Ya más relajado, ya esperando quizás lo que se viene fin de año, las fiestas. Sí, tranquilo, la verdad que después del año que hemos vivido, tranquilo y bueno, y ya pensando en lo que viene, que es un buen desafío para nosotros y un campeonato muy, muy importante como es el de la C. ¿Qué es lo más importante, Goma, para ustedes en este momento? Bueno, si bien están de vacaciones, en cuanto empiecen con el trabajo. No, ahora arrancamos el 5 y ya empezamos con la pretemporada. Y bueno, a ver algunos jugadores que nos quedaron por ver y seguramente después del 20 vamos a estar viajando a Miramar para ya terminar la última parte de la pretemporada fuerte, ¿no? Ya está todo organizado, seguramente, sincronizado, como para ir viendo día a día el trabajo que se va a realizar. Lo van viendo junto con Damián en estos días, siguen de alguna manera conectados. Sí, sí, seguimos hablando, no solamente con Damián, sino con los profes que están haciendo la rutina diaria a los jugadores, y seguramente el 5 cuando arranquemos ya ellos ya tienen todo planificado como para empezar una pretemporada que va a ser muy dura porque no hay mucho tiempo y se viene un campeonato muy duro. Para eso, Goma, como decís, ¿no? Un campeonato duro, pero ya se van preparando. Bueno, lo charlamos hace poquito, que está bueno que hayan terminado antes porque tuvieron tiempo para poder trabajar un poco más, a diferencia de los otros equipos. Ya llegaron algunos refuerzos. ¿Qué podemos decir de esos refuerzos, Goma? No, los refuerzos, la verdad que lo veníamos siguiendo todo hace 6 meses y son muy buenos jugadores. Tanto como Botaro, como el Mono Romero, como Acuña, como Fontela, que tiene mucha experiencia. Y bueno, hay que tratar que se inserten en el equipo y que jueguen como lo vienen haciendo todos los chicos, ¿no? De la misma manera, pero bueno, que vayan agarrando lo que queremos nosotros. Bien, depositamos tranquilamente la fe en ustedes porque sabemos que en este tema, además del trabajo de equipo y planteo y todo lo demás, sabemos que ustedes buscan mucho, por ejemplo, el equipo plantel pasado, buscaron de todos lados, son dos personas que realmente trabajan mucho y no es que suman por sumar. Así que en eso, bueno, depositamos mucha confianza. Acá vino el Mono Romero la semana pasada como invitado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves a Romero? Mira, el Mono con nosotros estuvo entrenando ya hace como 2 años que vino, cuando empezamos con las pruebas, y ya lo conocíamos, por eso después se fue a Argentino Merlo, después viajó por España y ya la verdad que lo conocíamos. El tema era que era profesional y nosotros no lo podíamos fichar, pero lo conocíamos y la verdad que nos gusta mucho porque es un jugador muy, muy completo para lo que queremos nosotros. Bueno, yo ya preguntarte por lo que significa y así distendernos en lo que significa este fin de año y pensando lo que son las fiestas, ¿sí? En sí y seguramente pensando en lo que viene, Claudio, y seguramente cuando levantás la copa pensarás seguramente en lo que ha sido este 2015 y también proyectándolo del 2016, ¿no? Sí, seguro, la verdad que un 2015 inolvidable por lo que hemos hecho y por la poca trayectoria que tenemos nosotros, la verdad que es imposible olvidarse del 2015. Y bueno, y seguir trabajando, como dicen ustedes, con la misma seriedad y profesionalismo como para que el 2016 siga de la mejor manera. Sí, tal cual, Goma. Bueno, realmente un año exitoso. La vara alta queda, pero bueno, qué mejor, Goma, ¿no? Tener desafíos. Bueno, me imagino que van pensando cada vez más en el año que viene, si bien ya uno tiene ganas de que termine el año, ¿no? Pero se piensa ya en el 2016, ¿no? Bueno, pretemporada y campeonato. ¿Cómo lo sienten vos y Damián? No, en realidad ya cuando terminó el campeonato de la DEA pensábamos en lo que venía, porque el tema de las incorporaciones, por el tema que es otra categoría, que hay jugadores que son profesionales, que hay jugadores que tienen un nivel muy alto. Y bueno, pensamos que ojalá podamos hacer un buen campeonato porque creo que tenemos material y creo que la base que ha quedado del año pasado puede rendir bien, más con los refuerzos que vamos a traer y algunos chicos que todavía faltan venir, creo que vamos a ser un equipo competitivo y seguir jugando de la misma manera que venimos jugando nosotros, que ustedes nos conocen, y bueno, seguiremos con la misma forma de juego. Qué bueno, qué tranquilidad entonces, porque la verdad que anduvo muy bien el mecanismo, el juego, muy bueno. Nada, Goma, desearte lo mejor, mandarte un saludo grande, un año glorioso para ustedes, también para nosotros es un placer acompañarlos, un éxito el 2015, desearle lo mejor para el 2016. Decimos esto porque no sabemos si el lunes que viene te podremos llamar, seguramente capaz que hablemos con Damián, los vamos para saludarlo a los dos. Lo más importante era tenerte, Claudio, acá hoy en este programa para tener tu voz, para saludarte, para que nos cuentes un poquito cómo están y por supuesto agradecerte por todo este año. No, por favor, saludo a las chicas que las conozco y a ustedes, bueno, tengan una buena Navidad y un feliz año nuevo, aunque no deben estar muy contentos, pero bueno, los felicito igual. Está muy bien. Te mandamos un abrazo. Hablaremos. Vino el flechazo. Sí, sí, sí. Gracias. Chao, Goma, gracias. Un abrazo grande. Pasaba Claudio El Goma Vidal, técnico, uno de los técnicos de la dupla, justamente técnica que tiene Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Nos queda todavía un poco más de Furia Arrabalera. Saludamos, ¿no?, al operador Fabián López y a Juan Natalicio, ¿no?, sí, el productor. Sí. Gran tarea hoy, que hacen. Hoy con gran energía los dos, ¿eh? Lo notamos desde que llegamos, ¿sí? Tienen una energía particular. Como pocas veces, muy contento se lo ve. Me parece bárbaro. Se ve que el fin de año les queda bien. Ellos no están cansados por el viaje a Japón, me parece. Ellos no son. Tenés razón, sí, no han madrugado para nada. Se lo ve que no, para nada. Bien. Hablando un poco de cansancio y lo que es la energía, los chicos, bueno, los proyectos que se vienen ahora, la cabeza de ustedes va un poco más acelerada, ¿no? Sí, en realidad tampoco frenamos todavía mucho y no vamos a frenar porque, nada, tenemos que empezar ya. La idea es arrancar las pruebas a fines de enero y principios de febrero, tanto de femenino como de masculino, así que no nos detenemos mucho a pensar y a descansar, así que tenemos la cabeza muy muy avanzada en trabajo. Me quedó, cuando fuimos hablando y desarrollando todo lo que decían, me quedó más claro, quizás por ahí, porque vos, Florencia, decidiste no jugar este año, ¿no? Por todo lo que implica y a todo lo que tienen que estar atentos, digo, de eso que decían un poco entre las dos, bueno, jugás vos, yo me quedo más afuera, porque no es solamente estar técnico, a ver si tenés que correrte un poquito más adelante y avisarle a la otra que, ¿no? Es un montón de cosas a las que está, hay que estar atenta, ¿no? Hay un montón de cosas que quizá el que está afuera no las ve y por ahí pasa. Nosotras dos las que estamos al mando por ahí, en este caso de este año de femenino, tuvimos que estar ocupándonos de todo, es algo que obviamente nos gusta y que elegimos hacer, pero que sí, que lleva mucho tiempo de trabajo y de tareas que son más allá de lo futbolístico, de organización y de conseguir, nada, como decía ella, materiales y medios para que las chicas estén acordes al club. Y lo otro que me quedó para Bárbara es, ¿cómo es eso de decir, este es el momento para que entre yo? Porque si vos te estás afuera, ¿no? Decís, no, ahora es el mejor momento, lo mejor para el equipo es que entre yo. Decís, entro. El peor momento es sacarla, pues no la podés sacar. Digo. Es más fácil decidir que entre a que salga. Claro, no la podés sacar muy más. Imagino. No, igual ahora ya estoy grande, estoy un poco más grande, más estoy reflexiva. Un poco más madura, estoy más reflexiva. Me di cuenta después de varios partidos que he jugado de que no lo puedo hacer. Uh-huh. Realmente entro con la cabeza a 100 revoluciones por horas. No sé si tanto, capaz mejoraste, no es que ya sí, estás. Sí, sí. No cambiamos del todo. No, por eso el año que viene me voy a dedicar a jugar. La primera me voy a dedicar a jugar, nada bien, más. No voy a dirigir más, para eso van a estar los encargados de hacerse cargo del equipo. Está muy bien. Me parece bárbaro. Vamos al ping-pong. Vamos. Y arrancamos con la primera. Bueno, va vos, Barry, porque tenés el micrófono allá cerca. Sí. Dale. Tu ídolo. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Deportivo tiene que ser? No necesariamente. No, bueno, entonces mi padre. Bien. Bueno, ¿y deportivo? Mascherano. Mira que ahí bien. Está. ¿Vos, Florencia? Deportivo, actualidad, elijo a Messi, obvio. Me parece el mejor del mundo. Sí. Y en la vida, mi abuela. Bien. Pero Messi no cuenta porque es el mejor. Pero ídolo, vos lo tomás como ídolo, o sea, lo ves y... Bueno, pero es el mejor, pero puede no, entre comillas, de alguna manera enamorarte. El ídolo lo que hace es atraparte en todo sentido. ¿O no? ¿Te atrapa de esa manera? Por eso, para mí es el mejor como jugador. Después creo que Mascherano tiene otras actitudes. Bueno, y eso es lo que te atrapa a vos. Eso es lo que te atrapa a vos. A vos te enamora el estilo Mascherano. Está, es tu ídolo, perfecto, está clarito. Está claro. Bueno, Messi, está bien, está perfecto. Me quiere convencer de que no puede ser Messi. Sí. Bueno, acá hay otra pregunta. Mirá, acá tenés, acá podés dar revancha. Acá tenés. ¿Messi o Maradona? Los dos porque son dos épocas totalmente distintas. Podrías haber retrucado de otra manera. No, dos épocas distintas, generaciones distintas. A Maradona no tuve el gusto de verlo jugar tanto. Pero si estaba Mascherano, era Mascherano. Exacto. Para vos, China, me yo imagino pienso que... Igual, no, pienso igual que Barbie, igual. Son épocas distintas. Los dos son dos cracks. Lo sienten, lo piensan así, no es que están tirando la pelota afuera. No. Yo pienso así, bueno... Está bien. No, porque además no lo vieron a Maradona en realidad. No lo vimos. Entonces, eso es lo que tiene difícil esta pregunta. Nos topamos acá con mayoría de gente que no lo vio a Maradona. Pero a veces... Igualmente hemos visto videos, seguro. Sí, lógico. No es lo mismo, obvio, pero lógico. Son épocas distintas. Pero exacto. A veces está buena, vos haces una pregunta y les decís, pero si vos tenés que jugar con alguno de los dos, ¿a quién llevas a tu equipo? Hoy lo llevo a Messi porque está mejor físicamente. Claro, está bien. Va a correr más. Está bien. Pero está bueno, bien. Los dos, juego con los dos para no perder. Yo no soy de entrevistado, pero bueno. Está muy bien. Un sueño, ¿tienen algún sueño? ¿Cumplieron un sueño así? Gracias, grande sueño que tiene uno cuando es chiquito, cuando eran chiquitas. No sé si lo podemos pensar, vamos a llevarlo a esta cuestión bueno, fueron futbolista. Afuera. Ahí no gran sé si parte. Sueños, sino objetivos, creo. Yo lo veo más como objetivos. Hoy son objetivos. Exactamente, son objetivos que uno se va planteando a medida de las situaciones que va viviendo también, ¿no? Las experiencias y de dónde está uno parado. Creo que son. Yo lo veo como objetivos, ¿sí? Siempre me he puesto objetivos. Terminar de hacer una carrera. Y si tenés que elegir, porque objetivos por ahí son metas cortas para ir alcanzando. No, tengo el gran objetivo. A corto y a largo plazo. Por eso, es el grande, el objetivo grande, ese que es el. Este, cuando llegue a este, esto sería prácticamente todo. Ah, bueno, entonces tiene mucho de sueño. Me lo guardo para mí. Cuando llegue te lo cuento. ¿Y el que podés decir al aire? Que el año que viene Sportivo Barracas sea protagonista en los torneos de AFA. Muy bien. Perfecto. Esa es mi misión. Bien. ¿Y yo vos, Florencia? Sueño, creo que es muy difícil soñar a nivel futbolístico en lo femenino. Porque, nada, es muy complejo más en este país, como hablábamos antes del tema machismo. Pero, nada, a corto plazo lo mismo que lo que nos proponemos con Sportivo Barracas se pueda cumplir, que por ahí podamos llegar a lo más alto el año que viene y a futuro también, más adelante. Que, nada, pienso igual que ella. Son objetivos que se plantea uno en este ámbito, más que sueños. Y yo le pregunto, al revés, digamos esto, ¿alguna cuenta pendiente? No creo, las sí, veo... Sí, yo tengo una cuenta pendiente. Salir campeona, nunca pude, como jugadora, salir campeona de un torneo. La verdad, la única vez que me tocó conformar un equipo y salió campeona, me rompí la rodilla y no pude terminar de jugar. Bueno, y... fue esta no, parte, pero... No, igual, no es lo mismo. Está bien, no, pero si uno sentís, no juega, vos querés dar la vuelta, estar ahí, termina el partido adentro de la cancha. Sentís que te falta aportar desde ese lugar. Por eso quiero jugar un año más y demás y ya está. Ahí está. Bueno, ahí empieza, que ese es mi objetivo. Empieza a cerrar todo, señor. No, igual bueno, no es mi nota. Sueño ese. Está bien. No es ese. No, el una cuenta sueño, pendiente. Pero empieza a cerrar un poco porque hablabas que querías seguir un año más y a eso me refiero. Está claro. Volver a intentarlo. Si después se da... Buenísimo, y si no, lo intenté, pero bueno, una vez más hay que intentarlo. Está bueno porque son un plus que le agrega cada uno para ir por más, la motivación. Exactamente, es eso. La motivación. Poder seguir luchando para eso. Sí. ¿Vos, China, tenés alguna cuenta pendiente? No, creo que no. ¿Va más con el sueño que...? Sí, trabajar para lograr lo que uno por ahí desea o elige. Pero cuentas pendientes, no. Creo que, aunque ella diga que no, obvio lo siente ella y para nosotras y para todas las que compartimos cancha con ella, fue parte cuando salimos campeonas. Sí. Obviamente no se lo queremos hacer entender porque no lo va a entender nunca. Pero nada, yo también... tenía esa cuenta pendiente quizá de poder campeonar y se dio el año pasado, después de mucho trabajo nuestro, más que nada de las jugadoras, en otra institución. Uh-huh. Pero nada, me sentí completa ahí. Muy bien. Esta pregunta es típica y tiene que estar. Rápidamente las dos responden. Primero Bárbara, después Florencia. ¿Parrillada o sushi? Parrillada, no hay chance. ¿Todavía? No hay chance. ¿Vos? Parrillada, obviamente. Bueno, hoy era, si, yo no quería si decir hoy, nada antes. Hoy no le quiero era, sushi, es más no. difícil que alguna vez alguien elija sushi. Porque generalmente la pregunta, bueno, como vienen los muchachos, digamos, y también sí. hay como un tema con el sushi, y bueno, es como más masculino, digamos, el tema de la parrillada, por el tema de la primera. Pero bueno. Quédate tranquilo que lo primero que le negocié a Víctor fue que le pague un asado a todas las chicas de finalizar el torneo y lo cumplió. Era lo primero que le negocié. Muy bien, objetivo cumplido. Objetivo cumplido. Y para terminar, ya que nos quedan unos minutitos, las vamos a hacer competir. Nada, unas preguntitas. Esto es fácil, sencillo. No, no es que van a terminar las piñas acá, sino vamos que, bueno. con una cada una y con eso ya. Sí, que la podamos responder. No, tenemos. no, por supuesto. Esto es. Con mucha bondad van las preguntas. Sí, sí. Bien, arrancamos. ¿Quién quiere elegir primero? Yo, dale. Bueno, vamos a... campeón, está, a ver, campeón Copa Libertadores 2014. Estamos en 2015. Sí. En San Lorenzo. Bien, y el campeón del Mundial de Clubes. Real Madrid. Bien, ahí completé ahí las dos. Sí, ahí le diste, está bien. Y bueno, y ahí 2 a 0 el Real Madrid. Completa de la misma Madrid. Manera Florencia ahí. 2 a 0 el Real Madrid. Sí. No, San Lorenzo se fue abajo. Eso lo arreglamos al principio para que gane Barbie, lo contamos. Para que se sienta ganadora. Ahora te preguntaba, sí, del año 66. No, vamos con el campeón de la Libertadores 2013. No tengo la menor idea. Tendríamos que haber hecho al revés. 2013 a Bárbara y 2014. Santos. No. Sí, Santos que jugó... No. Mineiro. Cuando jugaba Neymar, que jugó la final intercontinental contra Barcelona contra Santos, ¿no fue así que ganó 4 a 0 el Barça? El Mineiro. No. Sí, el Mineiro. ¿Fue Mineiro? Sí. Googleámelo, por favor. Vamos a buscarlo, me hizo patinar, me hizo dudar, pero no. De hecho, tengo el Mundial de... Sí. 2012, el Mundial de Club no fue, no 2012, fue México contra Neymar, que tanto decían. 2012 no. fue Corinthians, el... 2011 debe haber sido Santos. Sí, 2011 fue el Santos. Creo que sí. 2011, le recuerdo. Sí. Está bien. Nos hizo... No, yo estaba seguro, pero bueno, se nos va el programa. Y bueno, el campeón del Mundial de Clubes fue el Bayern, que jugó con el Mineiro. Bien. Ah, bueno, pero la siguiente entonces ahí fue está. El Barça contra el Santos. Me parece que fue la del 2011, te digo. Sí. Bueno. Sí. Sí. Estoy pensando en las próximas preguntas. No, que... no, gano Barbie, chicos. Muy bien. Igual no nos queda más tiempo. Sí. Tenemos que terminar empate porque la China no respondió nada, vos también te la jugaste. Bueno, te damos a vos el triunfo. Exacto, gracias. Ya sos campeón. Está bien. La cancha. No, eso falta. Bueno, no nos queda más tiempo, señores. La verdad, chicas, un placer, un gustazo. Gracias por venir, la verdad. Está bárbaro. Nosotros, como siempre decimos al invitado, nos quedaríamos charlando toda la noche porque siempre, bueno, cada invitado tiene para hablar mucho y nos vamos metiendo en el tema. Y bueno, en este caso, el fútbol femenino que va creciendo. Bueno, muchas gracias, chicas. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, vamos a ver qué nos depara el 2016. Espero que sea... con éxitos y bueno, yo le quiero agradecer y saludar a todo el plantel, ¿sí? De las chicas y mucho a la gente que nos sigue, ¿sí? A los padres, a los hermanos Petrillo que me pidieron que le mande un saludo y bueno, a todos, ¿no? Así que bueno, los espero en el 2016. Así es, muy bien, extensivo así el saludo acordándose de todas. Sí, Florencia. Y nada, dejar abierta la convocatoria para todas las chicas que quieran venir al club a probarse a principios de febrero, tanto nada, chicas y chicos que vamos a estar haciendo las pruebas para el torneo. Y agradecerles obviamente a ustedes por la invitación y por este estos más minutos de charla que tuvimos. Estuvo hoy muy bueno. Y se repetirá nuevamente cuando se vaya teniendo otros objetivos y otras cosas más adelante. Ha sido realmente un placer tenerlas aquí. Así es, nos despedimos el próximo lunes, el último del año. Bueno, también, no sé si con invitados, pero con unas notas bastante interesantes y buenas. No quiero prometer nada para después no cumplirles, pero préndase a Furia Rabalera el lunes que viene aquí en la FM del Mercado, en la 90.9 o en la misma página del Club Esportivo Barracas. .com.ar. Lunes 28, el que viene, como decía, el último del año, y seguimos igualmente, pero despedimos el año 2015. Esto fue Furia Rabalera, realmente un placer, Hernancho, y todos, las invitadas, las chicas, a todos. Muchas gracias, un abrazo grande para todos. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción: Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera en FM Mercado.